Reivindico la lucha antisubversiva en un total 100%. Al revés de lo que dice la historia, creo que los militares se quedaron muy cortos en esa guerra. Y lo digo abiertamente. Muy cortos se quedaron. Creo que quedaron muchos vivos. En estos momentos sí. Veo rebrotes que vi en... que me hacen acordar en otra época. Se hizo hace... dos años, creo. La Feria del Libro en la Plaza. Esto que estamos escuchando es parte de la película La Feliz, y te decía que nos metemos literalmente en el cine porque lo hemos sacado del estreno. ¿Vos sabés lo que es sacar a un director de cine con lo que cuesta hacer una película y estrenarla? Sacarlo del estreno, no, yo no lo haría, pero Valentín Javier Diment sí lo hizo, está para charlar con nosotros, es el director de la película La Feliz, que hace como una línea de continuidad entre la acción de la CNU en Mar del Plata y la acción de los grupos neonazis. A ese chabón que escuchabas recién es Carlos Pampillón, el líder de una de las... de los grupos neonazis allí en Mar del Plata. Bueno, Valentín, gracias por salir un ratito para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes. Están estrenando en El Gomón. Exactamente. Está en este preciso momento pasando la película en la sala 2 del Gomón. Bueno, ojalá que haya mucha gente. Y ¿por qué le dirías a la gente que vaya en estos días, además de porque hay que sostener la cantidad de entradas en El Gomón para permanecer? No, ni siquiera lo diría por eso, porque bueno, eso es una verdad, pero no me parece que ese tenga que ser el estímulo para que la gente vaya a ver la peli. No, por eso digo además. Sino, la verdad es que acá lo que encuentran es una película que no da respiro, que está editada con una gran agilidad, que cuenta una historia que es apasionante, que tiene una línea de relato de divulgación histórica política de cosas que no son muy sabidas a título nacional, porque son más locales de Mar del Plata, pero que tiene una proyección nacional apabullante. Uh-huh. Tiene otra línea que es unas historias humanas, unas personas a las que se puede ver, unas almas a las que se puede asomar, que son muy ricas, en algunos casos de gran profundidad y en otro caso de gran bizarreada directamente. Y tiene además una tesis política al respecto de que la violencia de la derecha, tal como se viene ejerciendo desde hace décadas, por más que tenga algunos matices, no modifica su formato, no modifica sus objetivos y no modifica aquello que defiende y que quiere sostener, que es los derechos de los privilegiados. Uh-huh. Me sorprendió en la peli que esta tesis que vos sostenés de la continuidad también fuera sostenida por fiscales de lesa, que digo porque en general todo el tiempo se hace esta diferencia entre dictadura y democracia y hay como miedo de trazar líneas de continuidad, pero me pareció piola eso, que hay muchos actores desde diferentes lugares que también coinciden con la línea de continuidad. Sí, igual una cosa no quita la otra, porque digamos, estos hechos de violencia política que narra el documental, algunos transcurren en dictadura de Onganía, otros en democracia de tercer gobierno del Perón, otros en dictadura del proceso de reorganización nacional, otros transcurren entre el final del kirchnerismo y sobre todo a partir del triunfo del macrismo. Uh-huh. Quiero decir, la diferencia entre dictadura y democracia está y es contundente. Quiero decir, en dictadura yo no sé si me animo a hacer este documental. Claro. Y en democracia me animo. Uh-huh. Ahora bien, lo que sí queda claro es que tanto en dictadura como en democracia, los dueños del país son los mismos. Uh-huh. Y que las dictaduras trabajaron para los que actualmente gobiernan el país. Por lo tanto, hay una repetición de quienes son el vórtice de toda esta violencia, al margen de cómo se administre. Uh-huh. Bueno, de hecho también hay ahí una diferencia muy grande entre dictadura y democracia en cuanto al accionar de la justicia y la tardanza en lo que tiene que ver con el genocidio y la bastante rapidez en el accionar, podría decirse, con los grupos neonazis. Sí, totalmente. Hay como el grupo de la CNU que operó y que logró mixturarse con la dictadura cuando terminó de operar. Tardó 45 años en ser juzgado y este grupo de los neonazis, que es llamado los neonazis, digamos, donde confluyen muchos elementos, fue juzgado muy rápidamente. Uh-huh. No sería, creo yo, no sería tan rápidamente juzgado si los juicios empezasen ahora. Empezaron en un momento donde todavía había una voluntad de disciplinar a la violencia política. Ahora ya no sé si hay tal voluntad. Uh-huh. Escuchábamos en el comienzo, antes de charlar contigo, una de las intervenciones de Carlos Pampillón, entrevistado por ustedes. También está el abogado de los neonazis y de uno de los integrantes de la CNU. ¿Tuvieron que pensarlo mucho esto de si se sentaban a charlar con ellos o era parte imprescindible de la película? Era parte imprescindible de la película, de la política también. Pero sí, la idea desde el vamos, digamos, esto ya es como idea mía de cómo estructurar un documental. No me interesan mucho los documentales que cuentan toda la historia desde un solo punto de vista, porque dramáticamente se convierten en aburridos, digamos. Uh-huh. Vos podés contar un conflicto, pero encarnar el conflicto es lo que lo hace apasionante. Claro, claro. Allí se respaldaron mucho en Pablo Weisberg, en Felipe Celesia, ¿no? Que tienen ahí el libro de La noche de las corbatas y la acción. Esos de son, semana. Digamos, Pablo Weisberg, Felipe Celesia y Federico de Santo, lo que son los investigadores periodísticos de la historia, de la película, son el alma, porque esto es una investigación periodística a la cual se le da una forma cinematográfica, se le hace converger, se le da un ritmo, etcétera. Pero ellos la verdad que hicieron un laburo extraordinario en la gente que consiguieron para entrevistar y en las entrevistas que les hicieron. Uh-huh. Hablabas del ritmo ágil que tiene la narrativamente la película y también lo tiene visualmente, ¿no? Porque uno está acostumbrado a los documentales de cámara fija y ante el entrevistado, y aquí hay cámaras que se mueven mientras el entrevistado habla, doble cámara. Sí, había una intención, digamos, como hay una es un documental de lo que se llama cabezas parlantes, es decir, que la base estructural visual del documental es gente hablando y material de archivo ilustrando y jugando con los testimonios. Uh-huh. Eso da cierto riesgo de fijeza, como bien decís. Uh-huh. Entonces, bueno, como herramientas para luchar con eso y para poder darle una vitalidad mayor, trabajamos con dos cámaras, una de las cuales está trabajando siempre en un carro, moviéndose, acercándose, alejándose, un concepto más de ficción en términos de la puesta de cámara, y una segunda cámara que dé cuenta de que esto es un rodaje, que hay una película acá, también montada en un gimbal, en una especie de steadicam, que esté todo el tiempo en movimiento y buscando algo que aporte vitalidad. Uh-huh. Bueno, la película está proyectándose ahora en el Gomón y se queda allí hasta que la gente diga. Exactamente, en principio 2 semanas y después, si sigue viniendo la gente, seguirá la película en cartel. Y además se está proyectando en el Malva los sábados a las 18 horas. Sábados a las 18 horas en el Malva y allí los jueves, ¿en qué horario? Acá, de lunes a viernes a las 14:45 y a las 20:15. Uh-huh. Como para saber, porque siempre nosotros los periodistas repetimos que hay que tener un piso de gente. ¿Cuánta gente tiene que ver una película para que permanezca más de 2 semanas? En realidad depende de la sala. Lo que tiene que haber es un porcentaje que esté arriba del 50% de la sala vendida para poder quedarse una semana más, y después va creciendo el porcentaje. Ahí va. Pero son cuestiones de porcentaje de asientos, no cantidad fija. Uh-huh. Igualmente, ya sabemos que eso no se respeta. Es así como. Claro. Bueno, Valentín Javier Dimen, te agradecemos que hayas salido del estreno. Volvé a ver si te perdés los aplausos todavía por culpa nuestra. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hemos charlado con el director de la película La Feliz. Vayan a verla. La vimos, está muy buena, de verdad. Y hay allí un respaldo periodístico esencial, ¿no? Nuestro querido amigo Pablo Weisberg, Felipe Celesia, son tres periodistas que están todo el tiempo entrevistando, y entonces las entrevistas son muy valiosas y vas desde los impresentables neonazis hablando, abogados o no abogados, hasta un testimonio tremendo de una de las sobrevivientes de del grupo de abogados de la noche de las corbatas, digamos, que consiguió sobrevivir y que da un testimonio realmente tremendo.